Bienvenido al podcast donde leer se convierte en invertir con criterio. Soy Margot, economista y apasionada del aprendizaje continuo. Y en cada episodio te traigo los libros que más me han enseñado a invertir en bolsa, desde cero y con sentido común. Aquí no encontrarás fórmulas mágicas, sino resúmenes claros, consejos aplicables y lecturas que forman inversores sólidos, aunque hoy empieces sin saber nada. Me puedes encontrar en spanishparaextranjeros.com/inversión-con-criterio y recuerda que en las notas del programa tienes el enlace directo al libro del que hablamos hoy. Ponte cómodo que empezamos a construir tu educación financiera. Una página a la vez y llegaremos hasta el final. Hola a todos. Hoy nos metemos a fondo con las ideas de un libro que, bueno, da que pensar. El truco de los ricos, de Juan Haro. La idea es desgranar un poco esas estrategias financieras, fiscales, de protección de patrimonio que usan los que tienen grandes fortunas. Tenemos el libro, varios resúmenes, material hay. El autor, Juan Haro, para quien no lo conozca, es inversor, formador, español, y parece que se puso a investigar todo esto a raíz de un bache financiero propio. Total, que el libro condensa esa investigación en, creo que son 92 estrategias concretas. Eso es. Pero, ojo, lo primero y lo más interesante que plantea Haro, diría yo, es que todo empieza en la cabeza, en la mentalidad. No es solo tener pasta, es cómo piensas sobre ella. De hecho, tiene una frase. El dinero no es sucio, es un posibilitador. Que ya te cambia el chip, ¿no? Es verlo como una herramienta, simplemente. Totalmente. Una herramienta para conseguir libertad, dice. Ese es uno de los pilares de esa mentalidad del rico. Y otra cosa que me llamó la atención. La privacidad, la discreción. Sí, sí. Nada de ostentar. Claro. Parece que eso atrae más problemas que otra cosa. Exacto. La discreción es fundamental para él. Y bueno, ligado a eso, tener una visión clara de lo que quieres y actuar. No esperar al momento perfecto que, vamos, nunca llega. Ajá. Sino, pues, lanzarse, asumir riesgos, pero calculados, ¿eh? Y entender que, bueno, que te puedes equivocar, claro, es parte del juego. Y menciona también algo de generosidad inteligente. ¿Cómo era eso? Sí, es como una idea de, a ver, que si tú te preocupas por dar, por aportar valor, el universo o el mercado, o como quieras llamarlo, se encargará de que recibas de vuelta. Una visión un poco, bueno, sobre cómo circula el dinero, ¿no? Interesante. Vale. Esa es la mentalidad. Pero luego están las herramientas, las 92 estrategias que decíamos. Claro, son muchísimas. No podemos verlas todas hoy, obviamente. Pero sí podemos tocar algunas de las más impactantes, digamos, que se mencionan en las fuentes. Venga, vamos a ello. Una que parece central es la protección del patrimonio usando sociedades. ¿Cómo va eso? Pues básicamente la idea es separar tus bienes personales de, digamos, el riesgo empresarial o de otro tipo. O sea, que tus activos importantes, una casa, inversiones, no estén directamente a tu nombre. Sino a nombre de una empresa. O varias. Justo. A veces empresas en otros países, ¿sí? Esto crea, pues, una capa de protección, tanto legal como fiscal. Y Haro insiste mucho, en que esto es usar la ley a tu favor, dentro de lo legal. Entiendo. Optimización, no evasión, eso es. Aquí entran también figuras como los trusts, por ejemplo, estructuras para gestionar bienes separándolos del propietario original. Vale. Y supongo que muy ligado a proteger está el diversificar, ¿no? Fundamental. Vamos, el no poner todos los huevos en la misma cesta de toda la vida. Haro dice... Que reparte. Reparte, un poco en inmuebles, otro poco en bolsa, quizá algo en cripto, si entiendes bien dónde te metes, claro. Cuentas varios sitios, incluso efectivo. Sí, tener liquidez siempre es importante. La idea es esa, reducir la exposición, que si algo va mal no te arrastre todo. Has mencionado criptomonedas y efectivo. Eso me suena a herramientas para la discreción financiera. ¿Puede ser? Sí, sí, también habla de eso. Las cripto, como Bitcoin, pues por su naturaleza descentralizada y ese, bueno, relativo anonimato. Aunque, ojo, Haro advierte mucho de la volatilidad. Es un mundo complejo y con riesgo. Y luego cosas más sencillas. Tarjetas prepago, que no están directamente vinculadas a tu cuenta principal, o el propio efectivo. Sigue siendo muy privado. Son formas de mantener un perfil bajo, financieramente hablando. Exacto. Y para crecer el patrimonio, ¿qué destaca? He leído algo sobre apalancamiento. Ah, el apalancamiento. Esencial para él. Es usar el dinero de otros. ¿De bancos? ¿De socios? Sí, préstamos, inversores. La idea es poder hacer inversiones más grandes de lo que podrías solo con tu capital. Te permite, pues, multiplicar las ganancias, si sale bien. Aunque claro. También multiplicas las pérdidas, si sale mal. Evidentemente. El riesgo aumenta. Pero es una herramienta potente si se usa con cabeza. Usar deuda para generar más activos. Vale. O sea, tenemos estructuras de empresas para proteger, diversificar para no jugársela, herramientas para ser discreto y usar capital ajeno para crecer. Conceptos fuertes, ¿eh? Sí, y hay más cosas. Menciona productos como los PIAs, que son seguros de ahorro con ventajas fiscales, o las SICAVs, para grandes patrimonios. Pero el mensaje de fondo es siempre el mismo. Busca las herramientas legales que existen y úsalas. Y aquí viene una advertencia clave que hace Haro verdad. Que hay que informarse muy bien. Crucial. Insiste muchísimo. Antes de meterte en cosas complejas, sobre todo offshore, cripto, apalancamiento fuerte, busca asesoramiento profesional. Bueno, cualificado. Claro. Porque son temas donde un error, pues, te puede costar muy caro. Es fácil meter la pata si no sabes bien lo que haces. Entonces, resumiendo mucho, el mensaje principal no es tanto hazte rico mañana, sino más bien cambia el chip. Adopta esta mentalidad proactiva. Infórmate bien de las herramientas que hay ahí fuera. Y actúa. Salir un poco de la queja o la inacción. Exactamente. De hecho, Haro lo plantea casi como una dicotomía, ¿sabes? O te quejas de cómo están las cosas, o haces algo para cambiarlas. Te pones en marcha. Me quedo con eso. Y dándole una vuelta a todo esto, me surge una última reflexión. Algo que no hemos comentado tal cual. Si muchas de estas estrategias son legales, como dice Haro, y en teoría accesibles si tienes el conocimiento, ¿qué es lo que frena realmente a que más gente las use? ¿Es solo que no saben que existen? ¿O hay también, no sé, barreras psicológicas, miedo al riesgo? ¿O quizá el propio sistema pone trabas para aplicarlas a pequeña escala? Uf, buena pregunta para cerrar. Ahí lo dejamos, para que cada uno le dé una vuelta. Los libros que más me han enseñado a invertir en bolsa, desde cero y con sentido común. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado este resumen y quieres seguir aprendiendo a invertir de forma sencilla y realista, suscríbete al podcast y compártelo con quien también quiera tomar el control de su dinero. Puedes encontrarme en spanishparaextranjeros.com/inversion-con-criterio y en las notas del programa te dejo el enlace al libro que hemos comentado hoy por si quieres profundizar. Recuerda, no necesitas ser experto para empezar, solo elegir bien qué leer y aplicar con cabeza lo aprendido. Nos escuchamos en el próximo episodio y mientras tanto, sigue leyendo, invirtiendo y creciendo.